el inicio de la nueva temporada no solo aumenta el tiempo que tenemos de informativo, de 7 a 8, como nos ha recordado Manu Pérez, sino que también se vuelven a pasar por aquí viejos amigos que han descansado durante, en este caso, algo más de un mes, los amigos de Estreveo. Antonio Roguera, de Estreveo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? Pues nada, volvemos a la rutina. Sí. Y volvemos a recomendar cómic para todos los oyentes, para que, bueno, pues, si tienen un poquito de curiosidad, pues si les apetece, pueden echar un vistazo en esta ocasión a un cómic que sería recomendable comprar o regalar, por ejemplo, ¿no? No sería mal regalo, ¿verdad? Pues no sería mal regalo, pues, por muchos motivos, pero uno de ellos es porque, bueno, pues porque es un cómic de los que más ampliamente podemos recomendar para muchísima gente, ¿no? Hay veces que recomendamos algún TVO o algún autor que, bueno, es para un público más o menos concreto, pero este cómic del que vamos a hablar hoy, la verdad es que abarca a una tipología de lector que es prácticamente, bueno, casi que de la más amplia, ¿no? No llega a ser un cómic muy... se podría usar incluso con niños, lo que pasa es que a lo mejor habría que echarle una manita para entenderlo bien, pero bueno, uh-huh. Que a partir de una cierta edad todo el mundo lo puede leer y a todo el mundo le puede gustar. Sí, es un cómic que, bueno, la publicación es de Astiberri, pero viene, sí. Bueno, de Orphan Intermon. Sí, efectivamente, esta ONG Orphan Intermon es la que apadrinó, digamos, o patrocinó este proyecto, que luego se acabó convirtiendo pues en una obra publicada por una editorial especializada en cómics y también, que es otra de las cosas buenas que tiene para por la que pues todo el mundo lo podría ver, este cómic también es una aplicación para móvil que es gratuita y que por tanto, bueno, digamos que no hay muchas excusas para decir pues no puedo comprármelo, bueno, vale, pues no te lo compres, pero lo puedes leer, ¿no? O sea, sin ningún problema. Es el cómic es de la campaña Sí Me Importa, ¿no? Sí, es una campaña que sacó Intermon allá por finales del 2014 aproximadamente, creo recordar, y el principal mensaje, digamos, de la campaña era denunciar, llamar la atención sobre el hecho de esos recortes que hemos visto, bueno, pues en todos los servicios públicos y en educación, en sanidad y en tantas cosas con esto de la crisis, pues esos recortes han tocado, si cabe más, al tema de la cooperación internacional. Entonces, este cómic lo que pretendía era hacer ver que ese dinero que se dedica a cooperación internacional es un dinero muy necesario, es un dinero que se usa bien, es un dinero que, en contra de lo que, bueno, a veces podamos pensar, podrá haber habido malas gestiones o no sé, políticos corruptos en algunos países que se han quedado con algo de ese dinero, pero hoy por hoy hay muchas ONG que se encargan de que ese dinero llegue y se use muy bien y se saque mucho provecho de cantidades a veces no demasiado altas de dinero, ¿no? Entonces, este cómic va un poco en esa línea. Lo que hicieron ellos fue buscarse a una serie de autores de cómic, algunos tan conocidos, tan de primera división, digamos, como Paco Roca, Miguel Gallardo, David Rubín, uh-huh. El pacense Enrique Flores, por ejemplo, los llamaron y lo que hicieron fue enseñarles algunos de los proyectos que Intermon tiene en pie en diversos países del mundo, tanto en América como en África, como en Filipinas, por ejemplo, después de aquel tifón que pasó, Yolanda, sí, creo sí. Recordar, ¿no?, que arrasó el país. Y estos autores, cuando vieron lo que se trabajaba allí y lo que se estaba haciendo, pues volvieron a España con sus cuadernos de viaje y de apuntes llenos de ilustraciones y de notas y conformaron una obra colectiva, un cómic, que es este que tenemos entre manos, que en su versión impresa, lo hay en papel, por 15 euritos, un cómic muy bien editado, un regalo bonito, con tapa dura y está muy bien presentado, sí, sí. De tamaño grande, más que una 4, y este cómic vale 15 euros y tiene 7 historias el cómic. Sin embargo, la aplicación, que se puede encontrar en cualquiera de las plataformas para aplicaciones, la de Android, la de Apple o incluso para ordenador, hay una historia más sobre Guatemala. Y cada una de ellas pues cuenta pues eso, cómo vive la gente en aquellos países y de qué manera se emplea la ayuda internacional para intentar mejorar la situación de esta gente. Y transmite esas historias, ¿no?, para denunciar esa reducción de más del 70% en los últimos años. Sí, pone ejemplos muy buenos, ejemplos en los que se puede ver cómo una pequeña ayuda es capaz de cambiar pues la vida de un poblado entero, por ejemplo, de una aldea, ¿no? Algo tan aparentemente sencillo para nosotros, que es algo que podemos hacer nosotros a un nivel particular, en un campito que tengamos o lo que sea, como poner un pozo con una placa solar y una bomba, uh-huh. Eso que para nosotros puede muchas veces ser simplemente un lujo para regar unas plantas y llenar una piscina, pues para ellos supone poder regar, poder sembrar y poder comer, ¿no? En países donde el cambio climático está atacando duro con el tema de la sequía, poder disponer, por ejemplo, de una fuente que dé pie a una economía familiar que prospere, como puede ser en muchos países tener una vaca. Tener una vaca supone tener alimento, supone tener alimento incluso de sobra para poder vender. Cosas de este tipo te las cuenta en el cómic, es una lectura muy amena, son, ya digo, siete historias diferentes, pero siete historias que ilustran muy bien, cada una a su manera, qué se está haciendo en estos países, qué pasa, y la verdad es que, bueno, yo que soy profesor, este año este cómic va a clase de cabeza, lo pienso usar porque la verdad es que está muy bien, está muy bien hecho, los autores se lo han tomado con mucho cariño, está muy cuidado, tanto la edición como el dibujo, no es de estos que se hacen así, digamos, a prisa y corriendo, sino que está muy muy bien hecho, y yo creo que merece la pena, es un cómic que todo el mundo, echarle un vistazo, yo creo que es algo necesario para darse cuenta de lo que es una crisis que casi que nos puede consolar, ¿no? Nosotros tenemos una crisis que es grave y que hay gente que lo está pasando muy mal, pero claro, cuando vemos lo que pasa en estos países, pues uno se da cuenta de lo que es realmente pasarlo mal. O no conocer nuestro, bueno, lo que para nosotros ya son cosas normales, para ellos son absolutos lujos, ¿no? Hay una historieta de la de David Rubín en la que él cuenta cómo él echaba fotografías con el móvil a los chavales, ¿sí? Y ellos alucinaban porque era la primera vez que veían su imagen con esa claridad, con esa nitidez, ¿no? Fuera de lo que fue, aparte de lo que fuera a verse un reflejo en el agua o algo así, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, agua de esos sitios que muchas veces ni siquiera es agua limpia, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que está muy bien. La verdad es que es una obra muy recomendable. No, sí. Y han convencido a autores muy importantes que, sí. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero son autores que ya, en el caso de algunos de ellos, bueno, de casi todos, ¿no? Son autores comprometidos socialmente, ¿no? O sea, por ejemplo, Paco Roca, que hace una historieta sobre Mauritania, es una historieta que está muy bien. Utiliza mapas, conforma unas viñetas tipo infografía, que son muy ilustrativas, te servirían perfectamente para dar un tema, ¿no? Sobre lo que pasa en África, la corrupción de algunos gobernantes, y la verdad es que te sirve para darte cuenta de lo que está pasando en muchos lugares del mundo, ¿no? Y como muchas veces quien tira para adelante y quien mejora las cosas es, bueno, el pueblo llano con estas pequeñas ayudas, ¿no? Quizás no tanto los políticos o las ayudas que puedan llegar de instituciones internacionales oficiales, sino que parece que hacen mucho más estas ONG tipo OFAN, tipo Médicos Sin Fronteras, porque hacen un trabajo más en contacto directo con la gente. Además, esa novedad, ¿no?, de esa aplicación gratuita, sí, para móviles y tabletas, que, bueno, hay que ir viendo nuevas fórmulas también, ¿no? Sí, claro, aquí la idea era, bueno, pues poner en los medios informativos, poner en conocimiento de la gente algo que no es trending topic nunca, ¿no? O sea, nosotros, sí, sí. La actualidad se rige por otros parámetros, e incluso, aunque salgan ciertas cosas de este tipo, digamos, ¿no?, de ayuda oficial, o cosas así, normalmente la propia dinámica de la actualidad se lo lleva rápido, ¿no? En este caso la aplicación se llama Comic on Tour, algo así como cómic de gira o cómic de viaje, ¿no? Comic on Tour, buscándolo así, pues aparece rápidamente en cualquier plataforma, la de Android, a Play Store, cualquiera de estas, y la encuentras rápidamente. También supongo que se ha comprometido a Astiberri, porque además hacer un cómic de tapa dura, de 120 páginas, como son las páginas de Astiberri, el papel, el tipo de papel tan, sí, a todo tan color, bueno, ¿no? Por 15 euros, yo creo que Astiberri tampoco no le va a ganar dinero. No, está claro. O sea, aquí hay un interés por un proyecto que se entiende que cuando uno lo ve dice, bueno, esto no puede ser más que bueno, ¿no? Y yo entiendo que cualquier profesional en su campo, aunque tenga que pensar en sobrevivir y en ganar dinero, pues también quiere pensar que su trabajo cambia el mundo, ¿no? Y precisamente yo creo que es lo que han hecho estos autores, ¿no? Cuando lees estas historietas, pues te das cuenta de que las han hecho con mucho cariño y realmente, bueno, ves entrevistas, presentaciones, se ha hecho una exposición que está circulando por el país con la realización de este cómic, se da uno cuenta de que ellos, hombre, que lo han vivido y que les ha tocado, ¿no? quizá la más emotiva de las historias, en mi opinión, una de las más emotivas, es la de David Rubín, que lo ha hecho como contándosela a su hija que no había nacido por aquellas fechas, en el momento que realizaba el cómic, luego ya nació, pues se la cuenta como intentando explicarle lo que es el mundo, ¿no? Y también para que a él no se le olvide, pues lo que ha vivido en, claro, en esos países, ¿no? Él estuvo en Burundi y realmente es una realidad que, bueno, pues que nos olvidamos muy a menudo de ella, ¿no? Demasiado a menudo. Antonio Roguera, de Estrebeo, muchas gracias por pasarte por aquí y recomendamos a los oyentes que también os sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y que echen un vistazo a vuestra web, que también siempre ponéis muchas cosas por ahí en Estrebeo, ¿eh? Estupendo, muchas gracias. Antonio, nos escuchamos la semana que viene. Muy bien, hasta entonces.